Cuando mi vida era un campo desolado y sin senderos, trajiste verdor de siembras con solo decir te quiero. El agua de tu presencia riegó los surcos de mi alma y renacieron los sueños que en su interior se secaban. Y renacieron los sueños que en su interior se secaban. Trajiste la primavera y en mi vida sin colores hicieron miel mis abejas del polen de tus amores. Se agigantó la esperanza y fue más ancho el camino cuando al calor de tus brazos conocí de tu cariño. Cuando al calor de tus brazos conocí de tu cariño. Son tus ojos luminosos como estrellas encendidas que alegran mi corazón más que el sol cuando me mira. Y aunque es niña se transformen en dos rosas tus mejillas, voy a contar de tu amor que me ilumina la vida. Voy a contar de tu amor que me ilumina la vida.